Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías. Iniciamos esta nueva edición de un programa que es tan fascinante como las músicas que suenan en él y que os ofrecemos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, para toda la galaxia a través del medio centenar de emisoras que difunden este programa por todo el planeta y más allá. Y tenemos el gusto de presentar muchos discos nuevos en esta edición, entre ellos unos cuantos de artistas que nos subyugan, como no podía ser menos, en el caso de este grupo francés Latigail, al cual, como sabéis, venimos siguiendo la pista desde hace ya años con sus intrigantes músicas, generalmente instrumentales, a veces alguna palabrita se desliza en ellas, pero siempre con ese toque tan particular e inconfundible que son las composiciones de Xavier Demerliac, el artista bretón que está al frente de la banda desde hace casi ya dos décadas, que es casi el tiempo que les llevamos poniendo en diferentes ondas radiofónicas. Su último disco va de espía, se llama Honorable Correspondant, Honorables Corresponsales, en el cual los miembros de Latigail se tienen que enfrentar a peliagudas misiones, como en el caso de esta pieza, L'Opération Pacharán, la Operación Pacharán. Seguimos con la música de Latigail, pero en este caso con otro disco que nos ha llegado casi al mismo tiempo. Están los dos recientemente lanzados por este sello francés CSB, fundado por el artista que va a cantar la siguiente canción, llamado Eljo, que realmente es uno de los seudónimos artísticos de Josín Bukela, artista argelino afincado en Francia desde hace ya varias décadas. Pues después del disco anterior de colaboración entre Latigail y Sidi Bemol, otro de los alter egos de este artista, el disco Water on Fire, ahora se lanza a finales de 2023, un disco con música de Latigail y letras de Josín Bukela. Se llama Canciones de Bar del Hombre Gordo, Fat Man's Bar Songs, y realmente lo firman Eljo Xiang Latigail. D'amour sans détour, sourire tout court, sans discours, sourire bonjour à tout le bourg, sourire balourd, sourire velours. Oh, c'est beau. Hemos oído Sourire, sonrisas, dentro de este disco Fat Man's Bar Songs, en el que Eljo, uno de los alter egos de Josín Bukela, interpreta canciones con su propia letra sobre música de ese grupo Latigail francés que nos encanta aquí en Mundofonías. Pues sin duda, sonrisas va a seguir trayendo este programa con música estupenda. Y otro de los discos que nos hace mucha ilusión presentar es el nuevo trabajo de Sir Frank London. El señor Frank London, así sin ningún pudor, lo pone en la carpeta de su disco. Se pone el título de Sir. Y oye, no nos parece mal porque nos ha brindado músicas excelentes durante muchos años y lo sigue haciendo. Trompetista, instalado en Nueva York. Especialista en música klezmer. Uno de los elementos fundamentales de ese mítico grupo llamado los Klezmatics, y que se nos vuelve a presentar con un nuevo trabajo firmado por su Klezmer Brass All Stars. Un disco festivo para celebrar Hanukkah, la festividad judía de estas fechas, titulado Crónica, que es el cuarto trabajo, de hecho, de esta formación, los Frank London Klezmer Brass All Stars. Raigambre, como digo, en la música klezmer originaria de las comunidades judías de Europa Central y Oriental, trasladada a Nueva York en mezcolanza con sonoridades caribeñas, vanguardistas, blues rockeras, balcánicas, etc. De este disco Crónica extraemos este Stolliner Nigum, como digo, es la Frank London Klezmer Brass All Stars. We'll be right back. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Sendo tan pura veñen proxectarse sobre os brancos rayos que despide a túa fronte as impías sombras dos vicios da terra, porque os homes derraman sobre ti a inmundicia dos seus excesos, desprezando e aborrecendo despois no teu moribundo cansanzo horrible dos seus mesmos desordes e dos seus calenturientos delirios. Eu con todo son libre, libre como os paxaros, como as brisas, como os árabes no deserto e o pirata no mar. Continúas en Mundofonías y oíamos la gaita de Susana Seivane, una de las gaiteras más conocidas, más internacionales de Galicia. Una de las más conocidas, efectivamente, junto, por ejemplo, con Cristina Pato o Mercedes Peón. Y este es el nuevo disco de Susana Seivane, llamado Sete, Siete. Y es efectivamente su séptimo disco, lanzado el día 7 de diciembre de 2023. Que por cierto, 2023 suman 7. Los números del año que estamos ya a punto de acabar. Calla, calla, que alguien va a pensar que esto es muy conspiranoico, todas esas coincidencias. Pues no lo sé. Desde luego aquí en Mundofonía no hay ninguna conspiración, es todo transparente y cristalino. Bueno, pues seguimos hablando de esto de Susana Seivane, su disco 7, que se abre con esta pieza que hemos oído, Non e Non. No es no, un lema bastante presente en la sociedad española, por lo menos de los últimos tiempos, y en el que, además de la música, teníamos una declamación de un poema de Rosalía de Castro, publicado originalmente en 1858, y que lo recitaba Luis Zahera. Una pieza de oposición a la violencia de género. Vamos a continuar con un dúo de acordeón y violonchelo. Sus tañedores son, respectivamente, Thanos Stavridis y Stella Trempelli. Un dúo que ellos han dado en llamar Tales from the Box, cuentos desde la caja. Las respectivas cajas de resonancia de sus instrumentos, el acordeón y el chelo, que, como decimos, tocan estos artistas griegos. Un disco que nos puede llevar desde los Balcanes a Brasil en solo unos instantes y del cual vamos a extraer esta pieza titulada As If in a Dream, como en un sueño. Hemos escuchado As If In A Dream, como en un sueño, pieza que nos acercaba Thanos Stavridis, compositor de la misma y acordeonista griego, y Stella Trempeli, violonchelista también de la misma nacionalidad. Tales from the Box es el dúo que ellos conforman y acaban de publicar este disco con un título en francés, muy fácil de traducir, Ciel, cielo. Seguimos con estrenos aquí en Mundofonías, en este caso el nuevo disco del Gurdjieff Ensemble, liderado por Levon Eskenyan, fundador y director artístico, que además en este caso firma el disco junto con su propio ensemble. Y en este disco visitan la obra musical del filósofo Gurdjieff, filósofo y músico armenio, y también la música de otros artistas trovadores asugs del siglo XVIII y XIX de su tierra. Sobre todo de Sayat Nova. La pieza que hemos elegido es El mundo es una ventana, Asharges me panyara e. Kaverumen ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Continuado meneando el pie de lo lindo con este merengue que nos venía de la República Dominicana y esta pieza Caña Brava que nos traía esta acordeonista y cantante Fefita la Grande. Es el adelanto de una recopilación titulada Merengue Típico Nueva Generación que publicará el sello Bongo Joe por mediación de Funky Bompa, un experto escudriñador de antiguallas sonoras con 20 años de experiencia sumergido en la música dominicana. Son grabaciones principalmente de los años 60 y 70 las que formarán parte de esta recopilación que verá la luz ya en enero del 2024. Y como decíamos, aquí teníamos a esta artista, además una niña prodigio que desde los 9 años andaba interpretando estas frenéticas músicas. Fefita la Grande. Seguimos con otro estreno, como todos los discos de este programa. Bueno, pues vamos ahora al sur de Francia para escuchar la colaboración entre un artista de allí, francés, Jean-Paul Raffit, guitarrista, y un artista afincado allí desde hace varias décadas, pero originario de Dakar, en Senegal, Paamaz. Ellos dos firman este disco, Mburu. Bama umanile je ratele mande maraja folendambi jebe kanijerete alu wodembe folendumbo samani ngeje folendumama alu wodembe folendumbo kibaro wele folendumbo alu wodembe Mumununjay, awele nundo, nga sali unjay, wo ikali jereche. Sani nyay, wo mandinkabe, kubaru wo jele, alu wo dembe. Mwile ndumbo, ya yo kebe, mwile ndumana, alu wo dembe. Mwile ndumbo, subaru wo jabi, mwile ndumbo ya, alu wo dembe. Hemos oído Ndumbo Ndiaye dentro del disco que firman Jean-Paul Raffit, guitarrista francés, y Paamaz, nombre artístico de Pape Amad Ndiaye, cantante, compositor, actor con origen en Senegal. Esta es su primera colaboración discográfica, aunque cada uno de ellos tiene una trayectoria ya importante. Vamos a continuar con otro artista africano, en este caso originario de Burkina Faso, Adama Barry. Él canta y toca diversos instrumentos, como las flautas Fulani, diversos instrumentos de cuerda y el arpa de boca. Y se acompaña de otros artistas tañendo cuerdas de guitarras, bajos y percusiones varias. Su disco se llama La Sécheresse, es decir, el nombre en francés de un problema bien grave en buena parte del mundo en los últimos tiempos, la sequía, que da esos tremendos sufrimientos a las gentes, que ven que sus cosechas no salen adelante o salen de una forma bastante precaria. Así que a pesar de que las canciones, las músicas que suenan en el programa a veces nos golpean con la realidad directamente, pues también el arte musical nos proporciona goce y disfrute, y también sirve, por supuesto, para vehicular mensajes de todo tipo, algunos bien necesarios. Adama Barry, Eres cantante, también es actor, es bailarín, es compositor, es letrista, coreógrafo, constructor de instrumentos, en fin, pues, como veis, muy polifacético. Y aquí le tenemos con esta pieza, La Sécheresse, que da nombre a su último disco. Kamhuli ladde kai timmi kamhuli kamhuli nai men karai kamhuli kamhuli toini dure tenno kamhuli kamhuli halu fami fahmane kamhuli kamhuli kese men pendai kamhuli kamhuli toini ya tenno kamhuli gure men eggi kamhuli Kamkuli wallunde daren kamkuli noini gattenno kamkuli ye kamkuli kamkuli halu fami fahmane kamkuli Halana on o seseres kai walino kamuli kamuli fami jamanante e hanni fami halane o toini ya tenno e gure kaidu eggino o ladde kaidu timmino durobe do wala dun ya hanno andu andu fami halane kamuli toini ya tenno kamuli siba siba Fami halante pikambuli pikambuli dunia watte to ke pikambuli pikambuli kilima duoda ko kilima duoda pikambuli dungu sese res pikambuli pikambuli gure na egine pikambuli pikambuli ladde kai timmi pikambuli pikambuli fami jamanante pikambuli Kamuli, domene huldano, adma, domene huldano, kamuli. Mi kamuli, solo yara, andu, fam, yamenda, rutme, kulda, mi kamuli. Shiba! Fami wallete o ladde kai timmi nai men du karanno o dum du kanto ken o joonge da kari nyake o fani wi ennoy reso fuma kilmatike o dum o seseres o wannata no fay goto salla walla faga sa e kamuli hey kamuli tiba aha Pikambuli, fami kalante, pikambuli, seseresi wali pikambuli, pikambuli, reso ma kilima, pikambuli, unwano kwe, pikambuli, ta ta ta, pikambuli, pikambuli, pikambuli, halu fami famane, wallu fami wallede, yurumo nire famaleda, betando twen yahata, kamu kai saino, gauri kai pendai. O ladde kai timmi durobe wala do duranno enay mabbe be fami halante o ladde den do timmi no be kamboli e bi kamboli dimelo tu morenita dimelo tu que lo entiendes qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Junior. Hablábamos de la cantidad enorme de producción discográfica que hay en el mundo y desde luego África es una buena fuente para todo ello. Hay artistas que, bueno, algunos siguen allí, aunque desgraciadamente muchos hacen su trabajo en la diáspora. Es el caso del siguiente grupo, el Okavango African Orchestra, formado por 7 artistas de diversos países de África afincados en Toronto y en Montreal y unidos bajo la dirección artística de Nadine McNulty. Su nombre, Okavango Delta, hace referencia a una cuenca en el desierto del Kalahari en Botswana, donde diferentes animales, tanto predadores como rebaños, tienen que encontrarse para poder alimentarse y beber agua, ya que los recursos en la región son bastante escasos. Y así hacen una metáfora con el encuentro de estas diversas culturas que originalmente no tienen mucho contacto en África, pero que ahora en la diáspora se han unido para hacer este conjunto, creando entre ellos un nuevo lenguaje musical que armoniza los diferentes sistemas, ritmos y tímbricas. Su disco tiene un nombre muy relacionado con todo esto, Migration, Migración, y hemos elegido esta pieza, Cairo. Pues vamos a continuar en clave africana con este artista de origen maliense y afincado en Noruega, Sidiki Kamara. Él es percusionista y tañedor de ngoni, que es un nombre genérico en buena parte de África Occidental para instrumentos de cuerda de muy diverso tipo. Muchos aficionados y aficionadas estaréis pensando en el ngoni de Baseku Kuyate, una pequeña guitarrilla, podríamos decir, un pequeño laúd, pero también existe el Kamel Ngoni, una especie de arpa laúd parecida a la kora, y el Ngoni que toca Sidiki Kamara es de ese tipo. nos presenta un nuevo trabajo titulado Return to the Traditions, Regreso a las Tradiciones, del cual extraemos esta pieza My Time, Mi Tiempo, con la que despedimos ya esta edición de Mundofonías. Recordad nuestra web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y a través del correo electrónico radio@mundofonias.com. Por aquí hemos estado Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez a través de ese medio centenar de emisoras en las que os volveremos a visitar dentro de muy poco. ¡Hasta pronto! ¡Salud! lembi, ni lembi lembi tuko. Ni hai lembi, ina kule ni sigari. Ni hai lembi, ina mwe ni gonga. Ni hai lembi, ina salma tandaka. Ni hai lembi, ina mwuko midara. Ni hai lembi, ina mwuko wara. Ni hai lembi, mwuko mire mope. Ni hai lembi, ni lembi lembi tuko. Cigarette.